bendición. Salud de nuestro siglo, morada terrestre del humilde. María, casa de bendición, salud de nuestro siglo, morada terrestre del humilde. Cana de Galilea, has visto que nos faltaba el vino, que nuestra fiesta no era fiesta, que nuestra vida no era vida, porque la muerte reinaba en nosotros. María, casa de bendición, salud de nuestro siglo, morada terrestre del humilde. Tú nos has llevado hasta tu Hijo y nos has enseñado a obedecerle y a hacer todo lo que nos diga Él, para que transforme nuestra agua en vino nuevo. Victoria, vida eterna en Cristo resucitado. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Terrestre del humilde.